12 del mediodía, un minuto, y aquí estamos una vez más en vivo, en Panorama, con la columna de mujeres. Pero tal vez estás escuchando esto en la siesta y también te saludamos. A quien vamos a saludar afectuosamente es a Lu Bonetti, que vuelve a esta mesa de Panorama después de un viajecito. Bienvenida, Lu, ¿cómo anda? Buenos días, ¿cómo dice que le va? Bien, yo bien. Estoy muy bien, la verdad que muy contenta, un viaje maravilloso. ¿Dónde anduvo? Cuéntele a la panaudiencia. Bueno, le voy a contar. Estuve en Tilcara, en el encuentro Andinas, que es un encuentro de danzas andinas que organizan Julio Jara, acá el compañero que está con nosotras en Gualicho a veces, Ana Osela, que también es la que da Dina, todos la escuchamos siempre ahí, que está en la salidera, y Marina Labrit, ellos tres son los organizadores de este evento, que tiene un encuentro fijo, que es el de Tilcara, y después tiene eventos itinerantes. Estuvo en La Paz en julio y este es el segundo que se hace en Tilcara. Fuimos con todo el grupo de danzas Gualicho, todas. ¿Todo el grupo? Que, todas. Fuimos algunas con hijes, así que nada, estuvo excelente en todos los sentidos que usted se puede imaginar. Y estuvieron haciendo, usted me había adelantado que iban a probar cosas nuevas, muy demandantes físicamente, y que iba a ser justo en la altura de Tilcara. ¿Cómo funcionó eso? Estuvo intenso. Estrenamos las huanquillas, que son un baile peruano, que es como una especie de burla a los reyes en aquel momento. En este caso hicimos algunos pasitos Macri, que también ya fue así. Ya fue. Y la verdad que los últimos 10 ochos de la música fueron ya costaron intensos. Yo nunca me desmayé en mi vida, pero en un momento dije, bueno, acá la quedo. Pero no, pudimos llegar todas hasta el final. Bailamos eso y también bailamos el altiplano, que es el cuadro originario de Gualicho, que todo el mundo lo conoce, y tuvimos muy buenas devoluciones. Así que en todos los sentidos que se puede imaginar, en la danza, en las charlas, en la gente, en las presentaciones, fue excelente. Estuvimos en Purmamarca también haciendo unas fotos con el vestuario, así que ya prontito eran por ahí algunas cosas. Así que, bueno, en términos generales, increíble. Nuestras verdad. Embajadoras. Hermoso. Allí, por el norte. Muy bien. Muy bueno. Y ahora nos metemos ya de lleno, de cabeza, en el tema de hoy. ¿Qué ha elegido? Bueno, le cuento. En el día de hoy, esta columna se llama Columna de Mujeres, sí, ¿no? Pero veo que hay como toda una discusión en cuanto a la nominación de las cosas, en cuanto a los nombres, por ejemplo, en el Encuentro Nacional de Mujeres, que está queriendo llamarse Encuentro Plurinacional. Exacto. Y no solo de mujeres, sino de lesbianas, trans, disidencias, no binarias, etcétera. En ese, digamos, relato que vienen, se vienen discutiendo algunas cosas, por primera vez voy a poner la voz de un varón en la columna de mujeres. Epa. Que es un varón que se define a sí mismo como marica, ¿no? Ajá. Como, yo soy marica. Se llama Máxima Maní y tiene un personaje que se llama Bartolina Gilla Drag Folk en Facebook. Bartolina Gilla se escribe con X las dos. Okay. Y es, por ahí le suena, si le cuento algo, hay una foto de un jugador de River, de un hombre colla vestido de camiseta de River y otro de camiseta de Boca que se están besando adelante de una iglesia. Bueno, él es uno de ellos. Fue muy conocida en el ámbito de, no sé, alguno de los miles de superclásicos que hubo últimamente. Sí, pienso que en este de Madrid, ahí salió la foto, se están besando de fondo la iglesia y dos collas, collas en su contextura física, sí, ¿no? Sí, claro. Dándose un beso ahí. Bueno, él es uno de ellos. Ajá. Y estuvo dando uno de los talleres que tomamos en Andinas. Él es bailarín, es antropólogo y tiene, bueno, sobre todo estudios vinculados al género, ¿no? A su inquietud del género, y entonces da algún taller que en realidad él no lo llama taller, lo llama experiencia, pero bueno, después de ese encuentro estuvimos charlando un poquito con él. Vamos a escuchar a Máxima Maní en la primera parte de la entrevista. Pues bueno, estuve dando el taller sobre roles y géneros en el imaginario de la danza folclórica popular. Este taller nace básicamente de la inquietud de procesos de vida y de trayectorias de vida que he tenido pues desde mi infancia, mi adolescencia y bueno, ahora ya en mi adultez. De cómo se ha concebido y cómo se ha creado un folclore que se plantea y se dibuja desde una lógica sumamente binaria, heterosexual y patriarcal, ¿no? Entonces, la idea es poder empezar no a entender en términos como desde la racionalidad, sino a sentir cómo esto ha repercutido en la forma que armamos nuestras danzas, y después de poder sentir eso, empezar a crear otras formas de hacer folclore, ¿no? Desde las distintas corporalidades, desde las distintas identidades y sobre todo desde las distintas trayectorias que nos vienen conformando a cada una de las personas que participó de la experiencia. Ajá, pues me fundamento en varios lineamientos que los voy entrecruzando en mi forma de entender. Para mí ahora es muy importante pensar la trayectoria de vida y pensar la trayectoria de vida como un proceso o un lapso en donde pues estamos transitando en un recorrido constante, y eso va a repercutir o va a dejar como heridas o como sanaciones también en nuestro presente, y que todo esto va a ser la forma en que se va a sociabilizar o nos vamos a sociabilizar con el mundo. Entonces, para mí es muy importante partir desde ese punto, porque cada una de las personas que participan del taller vienen con distintas trayectorias, con distintas formas de entender, comprender y vivenciar el mundo, y entonces es muy importante ver desde dónde están viniendo, cómo están viniendo, para allí poder crear el diálogo, por ahí crear la forma, ¿no? También mezclo mucho lo que es la teoría feminista. Para mí es muy importante poder tomar como recursos y elementos del feminismo, como de la teoría queer o la teoría LGBT, para poder entender, tener disparadores, ¿no? Si llegasen a salir esos tipos de disparadores en los talleres, poder tener como esos acompañamientos para poder desglosar y poder ahí ampliar. Como también el activismo gordo, mucho de eso también he leído, porque, claro, se construye un folclore de una lógica sumamente académica que está buscando cuerpos de ciertas edades, de ciertas contexturas, hasta con ciertos privilegios a la hora de pues tener ciertas cosas solucionadas para poder bailar. Y entonces, en ese sentido, todo eso tiene que emerger, ¿no? Raza, clase, corporalidades, identidades, género. Si bien nos enfocamos más a la cuestión de género, cada una de las personas tiene una experiencia distinta con el taller, ¿no? Como a algunos les repercute más por lo corporal, otro por la maternidad, otro por la edad, otro por el género, otro por identidades. Entonces es como muy interesante pensar no como algo muy cerrado, sino como dejar el campo abierto para poder activar cualquiera de estas teorías o estos marcos para poder aplicar si llegase a necesitarlo. Escuchábamos a Máxima Maní, Bartolina Gilla Drags Folk en Facebook, contándonos un poco de qué iba su taller. Uh-huh. Estuvo hablando de los imaginarios de género en la danza folclórica, digamos, sobre todo. Nos hizo bailar, digamos, también nos hizo, por ejemplo, bailar en lugar de a dos, bailar de a tres, bailar hombres con hombres. Disruptivo el hombre. Exactamente. Exactamente, disruptiva la marica. Muy bien. Estuvo, bueno, proponiendo varias cosas. Desde un principio estuvo proponiendo una dinámica de acostarnos y tocarnos las manos, que creo que también uno se empieza a dar cuenta que hay cosas que no las hace comúnmente, ni en la vida cotidiana, ni en la danza. Claro. Bueno, no sé, mirarnos los ojos, un montón de dinámicas de acercamiento de los cuerpos y de trabajo con el cuerpo. Y bueno, y después obviamente bailar un taquirá, y que es un ritmo ahí justamente andino y de jujeño, digamos, muy típico, y que generalmente se baila de a dos. Y bueno, fue como la propuesta: bailen de a tres, bailen de a cuatro, a ver cómo resuelven poder bailar de esta manera, ¿no? Ajá. Y también de lo que él decía de todo esto de las corporalidades, a mí me resonaba que entre las cosas que uno por ahí se limita a la hora de bailar es, bueno, el género, si quiero dirigir o ser dirigido, si soy gordo, si tengo el cuerpo para bailar. Ajá. Y también la cuestión de la maternidad, ¿no? Claro. Como, bueno, a veces vos tenés hijos, no podés bailar porque, bueno, no sé, tenés líos, tenés problemas, bueno. Él también se lo planteaba esto y eso le preguntábamos en la segunda parte de la entrevista. Fue como una cuestión mucho más práctica, pues el taller en un momento nació solo para pensar la cuestión de género, pero el aspecto se abrió mucho más porque a las experiencias llegaba gente de distintas identidades sexuales, de distintas corporalidades, de distintos momentos etarios y eso, gente con bebés, gente con niños muy chiquitos, con niñas muy chiquitas. Y entonces para mí era muy importante o darme cuenta de que entonces teníamos que empezar a abrir mucho más el abanico, ¿no? Si vamos a abrir esta pequeña puerta, que se abra lo grande y pueda entrar esas de más formas de entender. Entonces, por eso lo dejamos de pensar solo en términos de género, para poder decir, bueno, cómo todas nuestras realidades van a llegar a ese momento de ese encuentro, de esa experiencia, de ese taller, y cómo hacemos para resolver esas, resolver no en términos como si fuera conflictivo, pero pareciera que en el folclore más tradicional o en el folclore más clásico, más duro, más institucionalizado, sí le es un conflicto. Entonces nosotros tenemos que crear nuevas dinámicas, nuevas formas de poder ver cómo sociabilizamos esos distintos cuerpos para lograr seguir bailando, ¿no? Porque es lo más lindo. También pensar como base o como primicia de todo el taller, de que todos los cuerpos tienen que tener la posibilidad de bailar. Y en ese sentido, que la posibilidad de bailar signifique no una obligación ni tampoco una censura para algunos cuerpos sí, otros no, sino bueno, si esa es nuestra premisa, ¿cómo hacemos una verdadera integración entre todas las realidades que van a ir encontrándose? También por eso lo pienso en términos de experiencia y no de taller, porque hay veces que el taller se hace... llega gente muy joven, hay veces que llega gente de mayor edad, hay veces gente que llega como con mucha experiencia en folclore, gente que viene sin experiencias en la danza, gente que se reconoce desde otras identidades sexuales, lesbianas, gays, trans, desde otras corporalidades. Entonces todo eso nos permite enriquecer, ¿no? Como bueno, estamos en esta, a ver cómo en un movimiento colectivo creamos formas, ¿no? Entonces, esa es la idea del espacio. Permitir o abrir un espacio en que nos permita empezar a dibujar, a intentar, a fracasar y a acertar cosas para que nos permitan hacer otro tipo de danzas. Bueno, escuchábamos la segunda parte de Máxima Mani, de La Bartolina, contándonos eso, que lo que intenta desde su taller y desde su práctica es propiciar un espacio donde se pueda bailar de otra manera, con la premisa, como él decía, de que todos podemos bailar. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, pensar que, bueno, hay diferentes cuerpos, diferentes géneros, diferentes condiciones sociales, las trayectorias de vida, como él decía en un principio, todo lo que él propone con las actividades que propone en el taller también nos llevan a pensar en algunas cosas. Como yo decía antes, que a veces no nos tocamos tanto las manos, excepto con alguna que otra persona, que no nos miramos tanto los ojos. Uh-huh. También yo sentía que a los varones les costaba más. Al final del taller, él hace como una cadena de abrazos que le llama, a decir, alguien empieza y va abrazando a todos los que están en la ronda hasta llegar al final. Qué bueno. Y sentía que quizás a los varones les costaba un poco más. Alguien también aportó que a los adolescentes no les cuesta tanto, que quizás prefieren empezar a bailar entre ellos mismos, o sea, entre... Ajá. Varones o entre mujeres. Bueno, una serie de cosas que se estuvieron pensando y que está bueno, búsquenlo a él, como dije, aparece como Bartolina Gilla con X las dos. Drag Folk, ahí en Facebook pueden leer sus notas, ver sus videos. Es interesante lo que tiene para proponer, sobre todo en esto de replantearse los imaginarios del folclore, que también hacen a la cultura esta tan establecida de lo binario y de lo que se reitera constantemente en la educación. A por todo, ¿no? A los géneros, a la música, a todos lados. Y en este caso también a enfrentarlo por este lado también. Exactamente. A activarlo más que enfrentarlo, que sí. No sea todo desde la violencia o de la contraposición, sino a incorporar estas cosas que estamos hoy, todo el tiempo trabajando, incorporando justamente al cuerpo, en todo, en la música también, en los bailes, en todo. Sí, también a preguntarse y a utilizar la palabra, además de las miradas, como esto que él dice, quizás la forma que se me ocurre a mí, que él dice, yo no vengo a dar la receta, pero para mí la forma que a mí se me ocurre es preguntarle al otro, ¿querés ser dirigido o querés dirigir? Ajá. Digo, porque en las danzas también se da un poco esa situación. Y él se lo plantea también desde, yo no siempre quería hacer los pasos que eran para los varones. Me gustaba hacer el estilo de las mujeres. Claro. Quería hacer otra cosa, y bueno, en ese sentido quiero con mi taller aportar, aunque sea a preguntarse, a replantearse, a investigar un poco. Algo de esto se viene laburando con la secta del tango aquí en Punilla, sí, me parece. Sí, esta sí, misma sí, modalidad de romper esos esquemas, así que bueno, bienvenido sea, ¿no? A trabajar esto. Y también a veces ante la falta de hombres, las mujeres ocupan esos roles que antes en las danzas estaba destinado a quien dirige, ¿no? Sí, como claro. Esa cosa muy muy muy establecida. Sí, sí, sí, sí. Creo que también la falta de varones tiene un poco que ver con que quizás la danza es una disciplina que no es considerada del todo masculina en algunos casos. Claro. Digamos, hay como también algo que replantear en por qué los varones no llegan tanto. También hay una cuestión de constancia, ¿no? Y también de desinformación general, porque hay una cantidad de bailarines varones en todos los géneros. Pero siempre, en la mayoría de las danzas en las que yo he participado, siempre faltan varones. Digamos, esa asociación de danzas para chicas. Y un poco, en algún sentido, creo que también pasa por ahí la cuestión. Así que, bueno, también hay muchas movidas dancísticas en la zona. Está bueno sumarse e ir a conocer. Esta noche, inclusive, hay una movida dancística ahí brasilera propuesta por el Rafa en Tempo. Así que, bueno, ir a danzar un poco me parece que está bueno siempre. Muy bien, ¿y ahora con qué vamos a danzar? ¿Qué trajo para danzar? Y traje para cerrar Carnaval, motivo popular de Tomás Lipán, que es uno de los temas que conforma parte del cuadro de Altiplano de Gualicho, y que además fue la copla con la que cerramos este encuentro de Dandinas el día domingo pasado. Así que bueno, el Carnaval a mí me llama siempre, y traje Carnaval, motivo popular, Tomás Lipán para irnos. Gracias, Lu. Gracias a vos. Hasta la semana que viene con la columna de mujeres aquí en Panorama y también en Acá no se duerme nadie. We'll be right back. llores, vendaje.